Fidel, soldado de las ideas. El combate de las Mercedes evidenció de lo acertado de la estrategia militar ideada por Fidel. El mando enemigo desencadenó la primera fase de su ofensiva el 25 de mayo de 1958 al avanzar hacia el caserío de las Mercedes. Ese primer combate tipificó la estrategia militar que había elaborado Fidel para hacer frente al empuje del ejército de Batista. Las fuerzas enemigas, con el apoyo de su número y su poder de fuego incomparablemente superior, lograron en definitiva el objetivo inmediato que se habían trazado de ocupar la posición, pero solo después de tener que vencer una resistencia tenaz que demoró su avance, desarticuló sus planes, comenzó a desgastar su poderío y demostró la moral superior del combatiente rebelde. Es necesario decir que ese lugar estuvo protegido tan solo por una escuadra rebelde de poco más de una docena de hombres, al mando del capitán Ángel Verdesia, los cuales pudieron resistir el empuje enemigo durante toda la tarde del 25 de mayo, a pesar del bombardeo y ametrallamiento intenso de los aviones T-33 de retropropulsión entregados a Batista por los Estados Unidos pocas semanas antes. Esa táctica guerrillera ideada por Fidel de defensa escalonada dio los resultados esperados. La escuadra rebelde no sufrió ni una sola baja. Para el enemigo, esta primera resistencia en las Mercedes resultó un golpe psicológico importante. Allí sufrió las primeras bajas de su gran ofensiva de verano. Pero para el mando enemigo, más grave aún fue constatar que las fuerzas rebeldes eran capaces de sostener con éxito una lucha de posiciones, desarrollar una táctica defensiva de desgaste progresivo que por primera vez se veía obligado a enfrentar. Otra de las constantes observaciones y recomendaciones que dio Fidel a todos los jefes rebeldes fue el ahorro del parque o balas, al decir: la orden más importante que tengo que dar es la de ahorrar balas a toda costa. Peor enemigo que el ejército hoy por hoy son los estúpidos que tiran balas por gusto. Para la emisora Carrulla del Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.